hacernos llegar. Y hemos llegado al planeta 593. Estamos ahora con unos invitados que se llaman Saturnino y Sol. Y también está Sofía. Y yo, por supuesto, Patricia, acompañándoles en esta hora del programa por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerden siempre sintonizarnos. Y gracias a todos los niños y niñas que nos acompañan en este día precioso del día domingo. Este es nuestro programa número 24 de la segunda temporada. ¿Qué vamos a conversar hoy día? Bueno, tenemos la pregunta, por supuesto, música. Vamos a ver un día como hoy en la historia, adivinanzas, ¿qué más tenemos? También tenemos el tema del día, que en este caso son los viajes. Sí, habíamos estado preguntando a Saturnino y a Sol que de qué les gustaría hablar, un poco las vacaciones o de los viajes, y dijeron viajes. Así que eso es lo que vamos a conversar hoy día. También, por favor, hay algo que tenemos que siempre pedirles para cuando nos escriben, Sofía. Que nos... su nombre y de dónde nos escriben para poder ponerles en el sorteo del disco de Diego y los Gatos del Callejón. Ya. ¿Y nuestros contactos? Al WhatsApp 0998-667-606 o también al Facebook El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Y arrancamos este primer segmento con una canción. Volvemos. Dieguito, un dormilón sensacional, por las mañanas no podía despertar, siempre salía casi sin desayunar, y hasta dormido iba siempre de lugar a lugar. Igual dormía recostado en el sofá, y se dormía con la radio a todo dar. Por las mañanas escuchaba en el hogar, a sus papás que le gritaban sin cesar. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. Te levantas o te vas a atrasar. Pasaron años y Dieguito ya creció, pero aquel sueño nunca más lo abandonó, pues los niños y la banda con razón han protestado por esta designación. Cuando lo llaman se ha dormido en el balcón, o se ha dormido recostado en el buzón, y los vecinos le repiten la canción que le cantaban sus papás con devoción. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su papá. Y Dieguito después de suspirar, daba media vuelta y nada más. ¡Ah, opa! O te levantas. Continuamos nuestro programa. Hemos escuchado la canción de Diego y los Gatos de Callejón. Estábamos aquí dialogando con Sol y Saturnino. Y antes de que ustedes les toque su intervención, vamos con la pregunta del día. La pregunta del día. Verde soy y verde siempre seré. No me toques que te picaré. Es cactus. La pregunta del día. Verde soy y verde siempre seré. No me toques que te picaré. Esa es la pregunta del día. Sol nos ha dicho que parece que es... El cactus. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque al final tenemos la respuesta. Y cuando ya tengamos la respuesta, vemos si ustedes también... ¿han adivinado? El cactus. Yo no, ahorita creo que, no sé, verde soy, verde seré. Iba a decir el ají, pero no, el ají se hace rojo después, ¿no es cierto? Sí. Hay unos ajís verdes que sí pican full. Sí, muy mucho. ¿Ustedes les ha picado? A mí una vez me puse marcando y no pica tanto. ¿Ya? Poquito, si te pones un poquito no te pica. Ya, bueno, ese yo pensaba, a lo mejor es un ají. Recuerden escribirnos al 0998-667-606 WhatsApp, elplaneta593@gmail.com, Facebook @elplaneta593. Estamos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Teléfono de la radio. 2220-966. Y, bueno, variando entre el programa que estamos aquí. Aquí está Alegría también y no me está llamando. Y te cuento, Alegría, que en este momento nos da Saturnino y Sol habían pedido que ya quisieran cantar una canción. Entonces vamos a dejarles para que canten. A ver, Sol, la canción que tú me decías que quieres cantar. El solecito, no, porque iban a cantar con la Alegría, ¿te acuerdas? Ah, la luna lunera. La luna lunera, entonces hay que acercarse al micrófono y cantar con muchas ganas, como tú quieres cantar. Una, dos y tres. Luna lunera, cascabelera, cinco pollitos. Y una. Ternera, caracol. Caracol. A la una sale el sol. Ya, muy bien. Un aplauso, por favor. Aplauso para Sol. Eso. Ya. Bueno, nosotros en este primer bloque o en el segundo bloque que estamos en este momento, siempre después de la pregunta del día decimos a dónde deben escribirnos. Pero también sabemos preguntar, ¿de qué es lo que estamos hablando hoy día? De los viajes. ¿Y qué puedes decirme de los viajes, Saturnino? Que nos fuimos a la casa de los abuelos que eran de Argentina. Y fuimos con nuestros tíos. ¿Ya? ¿Y qué dicen tus tíos? ¿Qué es lo que cuentan? ¿Qué te gustó de tu viaje a Argentina? Que fuimos Me recuerdo que me contabas que te habías ido a pescar. A pescar y también fuimos a un museo de dinosaurios. ¡No! Sí. ¿Hay museo de dinosaurios en Argentina? Sí. ¿Y qué viste? ¿Qué hay? Estaban las huellas de dinosaurios que parecían de T-Rex. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Y vimos el esqueleto del raptor. ¿Y cómo es? ¿Así de grande o así de pequeño? Es pequeño. Ah, así como... Y el Oviraptor, que es el ladrón de huevos. ¿Ah, sí? Sí. Oviraptor. ¿Y a ti qué te impresionó, Sol, en tu viaje a Argentina? Cuando estás en el avión se te tapan los oídos y te molesta bastante, entonces te tienes que meter mucho en la boca y masticar. ¿Ah, sí? ¿Eso te pasó a ti? Sí, se me taparon full y casi no oía. ¿Y no te dolió? No, me dolía mucho. Porque sí que sabe doler muchísimo, muchísimo. Sí, solo si estás muy, muy arriba. Mm. Yo he estado como bastante arriba, pero no me ha dolido tanto. ¿Ya? Porque era cuando tenía 5 años y ya ha sido en Guayaquil 2 veces, una vez en avión y en Argentina en avión. Ah, ya. Porque en bus te tocaría 4 días. Ya. Pero debe ser lindo también en bus porque conoces ¿sí? todo. Solo que los niños es muy largo, ¿no es cierto? Sí, muy largo. Y además creo que es un día. Ya, eso. Bueno, entonces eso es parte de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto? Entonces ustedes se van a tener que ir acordando qué otras cosas, qué más, qué impresiona, qué cocinan los abuelos argentinos. Pizza cocinan. A ver, Sol. Hicimos una pizza dulce. No. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Es una pizza que tiene chocolate y le puedes arreglar lo que tú quieras, pero dulce. No salado porque no es rico. Ah, muy bien, con la pizza dulce. Volvemos entonces para seguir hablando con... ¿En el planeta de los niños o en el planeta 593? planeta? 593. Un día como hoy. ¿Qué día? ¿Sabes la fecha de hoy día, Saturnino? Hoy es sábado. No, es domingo. ¿Domingo? Hoy es 4 de agosto del 2019. Un día como hoy, pero hace mucho tiempo, de muchos años. Imagínate, son muchísimos años. Un día como hoy, 4 de agosto. ¿Qué pasó, Sofi? El 4 de agosto es el 216º día del año en el calendario gregoriano y el 217º en los años bisiestos. Quedan 149 días para finalizar el año. 149 días. Es decir, que casi estamos allá, pasamos la mitad del tiempo. Ya nos quedan solo 149 días que todavía creo que se pueden hacer algunos, cumplir algunos compromisos que nos habíamos propuesto para el año 2019. ¿Qué tenemos? Acontecimientos. Un día como hoy, 4 de agosto del 2019, de 1540 en Perú, se funda la ciudad de Yungay. En 1800 en Colombia se funda la ciudad de Sonsón. Esa ciudad no conocía. En 1818 en Chile se crea la Academia de Jóvenes Guardiamarinas, conocida actualmente como la Escuela Naval Arturo Prat. En 1881 en Sevilla, España, se registra el récord de temperatura más alto en Europa, 50 grados. Aquí diríamos en el Ecuador, ¡arraray! En 1905, en Argentina, un grupo de jóvenes funda el Club Atlético Estudiantes, luego conocido como el famoso Estudiantes de la Plata, ese club de fútbol. En 1914, el Teatro Colón, también en Buenos Aires, se estrena la ópera El Sueño del Alma, del compositor argentino Carlos López Buchardo. En 1922 se publica Trice, obra poética del escritor peruano César Vallejo. En 1964 en Barcelona, España, se estrena la película El Espontáneo de Jorge Grau. Y en 1984 en África, la República de Aldel Alto Volta cambia de nombre y pasa a llamarse Burkina Faso. Tenemos los Nacimientos. Cuando nosotros averiguamos en el internet quién nomás ha nacido un día como hoy, hay una lista muy, muy, muy, muy larga de los conocidos. Imagínate los que nos conocen, somos un montón más. Un día como hoy nació en 1946 Pierre André Taghi, filósofo y políglota francés. ¿Sabes qué es un políglota? No. Que habla varios idiomas. En 1968, Daniel Daikin, actor estadounidense. En 1992, nace Dylan y Cole Sprouse, actores gemelos, también de Estados Unidos. Y en el 94, Alejandra Lara, peleadora colombiana. ¿Pero qué tipo de peleadora será, Sofi? No averiguamos. De lucha libre, creo. Claro, sí. No va a ser que sale a la calle y se pone a pelear con todo el mundo. Y se ganó un... ¿Qué tenemos? ¿Celebraciones? ¿Qué celebramos? ¡Argentina! ¿Qué celebramos? ¡Día del Panadero! ¡Wow! ¿Qué más celebramos? ¡Burkina Faso! ¡Día Nacional! Sí, porque dijeron que hoy habían cambiado el nombre, ¿no es cierto? ¿Qué más? Slash Cook, Día de la Construcción. Constitución. ¿Y en México qué celebramos? En Nuevo León es la Feria del Aguacate. ¡Wow! Así que los de México a comprar aguacates. ¿Y en Perú, juez Saturnino? Día del Juez. ¿Y en El Salvador? Día festivo. Ya, día festivo quiere decir que es el día de la independencia o tienen algo que ver ahí. Eso ha sido nuestro un día como hoy. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no, Saturnino? Sí. ¿Qué más? A ver, volviendo a nuestro tema anterior de los viajes. ¿Qué otra cosa importante son los viajes? Saturnina. Que puedes visitar a tus abuelos, a tus tíos. ¿Y a qué tiempo te fuiste de la última vez? Como unas horas, creo. No, yo te pregunto es, la vez anterior que te fuiste a Argentina, ¿cuántos años tenías? 6. ¿Y ahora tienes? 7. Pero recién te fuiste, ¿no es cierto? A los 6 años te fuiste. ¿Y de eso, hace qué tiempo no te vieron tus abuelos? ¿A los 3? ¿A los...? Creo que cuando nací. ¡Ah! No puedo creer. No sé, no me acuerdo. Tal vez yo creo que como a los 3 años, o sea, eras como la alegría de pequeñito, y ahora cuando fuiste te vieron ya de ese porte. ¿No es cierto? Y lo mismo la Sol. Ya. Pero ella nació en Guayaquil. La Sol nació en Guayaquil, entonces tampoco le conocieron mucho a los abuelos. No me conocieron mucho. Cuando ya tenía como más de un año, ya me conocieron. Ya. Y después cuando recién se fueron este año, a los tiempos que se pudieron ir a ver a los abuelos. Y ahora vamos a ir a Guayaquil otra vez. Bueno, Guayaquil está cerca, ¿no? ¿Y qué tienes en Guayaquil? A mi tío Mateo. ¿Y quién más? A mi tía Alison. A mi abuela Lorena. Ah, ya, entonces hay abuelos en Guayaquil. De Saturnino y Sol. Sol. Ya. Vamos a seguir con nuestro programita con Sofi y vamos a hablar de nuestro... ¿Ya tenemos música tal vez? ¿Sí? Muy bien. Entonces entramos, creo que vamos a nuestra pausa musical, luego tenemos el espacio publicitario y volvemos con nuestros invitados, Sol y Saturnino. ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, ay, ay, lo digo yo.

para que nos des algunos relatos más de viva fuente. Sí. Nuestro país es Zambia. Y nos hemos... Imagínense que nosotros hemos volado. Y nuestra nave aterriza. Zambia, oficialmente la República de Zambia, en inglés, bueno, Republic of Zambia, es un país sin salida al mar. Eso quiere decir que no tiene costas de mar, ubicado en el centro sur del continente africano. Limita con la República Democrática del Congo al norte, Tanzania al noroeste, Malawi, Mozambique al este, Zimbabue y Botswana al sur, Namibia al sureste y con Angola al oeste. O sea, que un montón de países están alrededor. O sea, que alrededor de él es como esta mesa y ahí están todos los países. Y no le dejan llegar al mar. No hay mar. Tienen que pedir permiso. Tal vez ríos. Sí tienen que pedir permiso. ¿Qué más? Antes esta ciudad o este país se llamaba Rodesia del Norte. Y después se cambió por Zambia. No, en la época colonial. Se independizó, digamos. Ajá, cuando se... ¿Y por qué le pusieron Zambia? A ver. ¿Por qué? Porque ahí hay un río. ¿Sandía? No, no. Porque hay muchas sandías. Zambia no suena, no suena. ¿Qué otro puede ser? Zambia. Tal vez Saturnino, ¿tú? Porque hay muchos zambos. No. ¿Será? No. ¿Zambito? No, sí, tal vez sí son de pelo... ¿Por qué? Cuéntanos, muy Patricia. Porque ahí hay un río. ¿Un río? Ajá, que se llama Zambeze. Un río que se llama Zambeze. ¿Y qué más nos pueden entonces, Sofía, qué más nos puedes contar tú entonces sobre Zambia? Zambia proclamó su independencia del Reino Unido el 24 de octubre de 1964, o sea que no es mucho tiempo. Apenas son como 50, 60 años tal vez de estar independiente. Vamos a ver, aquí estamos también con alegría. ¿Alegría? Que nos pide unas uvas. Nos pide entonces, unas uvas. Mientras la Pati atiende, yo les voy a decir un poco del clima de Zambia, que es tropical, suavizado por la altitud, según la clasificación climática de Köppen. La mayor parte del país está clasificada como húmedo, subtropical o tropical. Casi como el clima de Guayaquil, pensaría yo. Porque hace calor, muchísimo calor. Ajá, y es húmedo y seco, con pequeños tramos de clima... Y eso es lo que tiene, como casi lo que usted me decía. En Guayaquil no hay mucha humedad, entonces hacía mucho calor, entonces te tomas mucho a veces te tomas helado y te duermes con solo una sábana. No duermes con nada más. Yo aquí en Tumbaco duermo con dos cobijas y una cubrecama. ¿Qué es una cubrecama? Una cobija más gruesa, porque soy muy friolento. Entonces, bueno, pero en este país, Zambia, como es de clima tropical, húmedo y seco, con pequeños tramos de clima semareado, que no sé qué es eso. Así que eso nos han traído en este maravilloso día. Sofía, ¿cómo se llamaba el país? Zambia. Zambia. ¿Qué en inglés se dice? Zambia. No. ¿Cómo se dice? República of Zambia. Que es casi lo mismo. Estamos en este, tu programa, El Planeta 593. El Planeta de los Niños. Exactamente, en Facebook. Y si quieren comunicarse o mandarnos algún comentario, un dato de un país que nosotros no conozcamos, pueden hacerlo, Sofía, nuestro correo, que es... elplaneta593@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. O mi teléfono celular, Sofía. 0998-667-606. Y pueden mandarnos cualquier cosa que se les ocurra, que quieran comentarnos, chistes, canciones, juegos, países, entretenimiento, canciones, todo. Y nosotros leeremos en este programa. Nos vamos con un tema musical más y ya regresamos en este tu programa, El Planeta 593. Fui a las cadenas con mi chirrín. La pregunta del día, Sofía. Verde soy y verde siempre seré. No me toques que te picaré. ¿Qué será? Repítanos otra vez. Verde soy y verde siempre seré. No me toques que te picaré. ¿Qué será, qué será, qué será? Ya por ahí van diciéndonos algunas respuestas. Yo pienso también ya más o menos qué es, pero quiero asegurarme. Verde, si me picas, yo pienso que tiene que ver con algo de una fruta. Recuerda que estás escuchando este tu programa, El Planeta 593, todos los domingos por todas las frecuencias de Radio Casa de la Cultura. Bueno, todas las frecuencias que son 940 AM y por el internet, Sofía, www.radiocce.com. Exactamente. Si ya saben la respuesta, pueden escribirme a mi teléfono, todavía tienen tiempo, que Cristian Polo Sonora me ha estado llamando, ya me voy a comunicar con él, tal vez ya tiene la respuesta también él, al 0998-667-606, que es mi teléfono directo, y pueden ahí mandarnos sus respuestas. El día de hoy estamos hablando de los viajes. Exactamente. Yo les voy a contar también que le oí al Satu y le oí al Sol que estaban comentando que ellos habían viajado en avión, ¿no es cierto? Yo les voy a contar mi experiencia también, que yo viajé en bus. Yo me fui a Argentina en bus una vez. ¿Cuántos días duró? 3 o 4 días me demoré. Eso quiere decir que salí lunes, martes, miércoles, jueves estuve llegando. Y íbamos parando y el bus tenía baño, entonces era más fácil, y también el bus era más reclinable y era casi como avión. Tenías tu propia pantallita adelante de tu asiento, para tú ponerte chin la película que tú querías. O jugar. Entonces, imagínate, se hacía un poquito más fácil el viaje en bus. Pero hay buses que también, yo una vez fui a Argentina y no me fui en un bus directo, sino me fui de Quito a Guayaquil. De Guayaquil crucé la frontera a Perú, de Perú me fui a Lima, de Lima me crucé la frontera por Chile, y de Chile crucé la frontera hasta Argentina. Nosotros hacíamos eso de avión. También, ¿no es cierto? Cruzan todo eso. Sí, nuestra abuela lo fue, creo que a Chile a buscar. Ah, porque su avión salió de Quito a Chile y les fue a buscar, que Chile está cerquita de Argentina, y les fue a buscar para llevarles a Argentina a la casa. Pasamos la frontera en auto. En auto. Y yo estaba aburridísimo. Oh. Y nos regalaron una liberación a Gintamas. Sí, en la frontera, para que no se aburran tanto. Pero igual aún así te aburriste. Es que las fronteras son unos espacios grandes, grandes, como unos peajes grandotes. Y no pasa nada, solo los autos pasan despacio. Pasa un auto, llega unos policías, van alrededor, revisan los papeles, que no tenga nada, que todo esté, y pasa. Y llega otro auto, pero son muchísimos a veces. Entonces se demora mucho, ¿no? Y es aburrido. Sofía, ahora usted, cuéntenos su viaje. A ver, ¿qué viaje? Su viaje más largo. ¿El viaje más largo de tiempo o de viaje? De distancia primero. A ver, el de distancia, creo que eso fueron unas 8 horas más o menos. ¿De viaje? A Guayaquil. Wow, claro. Cuando yo también voy en Guayaquil, normalmente viajo en bus porque es más barato, y viajo en la noche. Entonces me subo a las 10 de la noche al bus, me duermo y me levanto al otro día en Guayaquil a las 7 de la mañana. No, es que... toda la noche bus, se demora. El bus es más difícil, porque en cambio en el avión llegas en el día y puedes jugar. En avión creo que llegas, te haces 2 horas. ¡Una! Claro, pero a veces te demoras más entre que entras al avión, al aeropuerto y te registras, sí, que el viaje en sí. Yo viajé, el viaje es 1 hora. Yo viajé a Cuenca en avión y fue media hora de vuelo y como 4 horas entre ir de aeropuerto en aeropuerto. Ajá, porque hay muchos trámites en el aeropuerto. Sí, pero no me trató de admitir, se me dio. Porque yo estaba así. Yo también estaba dormido un día en uno de esos, ¿no? ¿Y en los aviones se han podido dormir? Una vez yo me dormí en un avión. Y estaba con juegos ese avión. Y aún así te dormiste. Es que ya uno te está tan cansado que... Solo se duerme. Y también había películas y juegos. Y a ver, y tienes tanto, ¿y qué querías hacer, Sato? Jugar. Jugar. Entonces, claro, y después ya le dio el sueño y ya no pudo. Entonces, ¿y el viaje más largo en...? De estar ahí. ¿De estar ahí? No sé. ¿Cuánto tiempo me he quedado? Creo que no me he quedado mucho tiempo en un lugar. En mi casa es donde más paso. ¿Donde la abuela? Sí he ido un viaje largo. ¿Cuánto tiempo has estado ahí viviendo? Así, seguido, 2 meses. Les comento que yo me voy a ir a un lugar que es como la selva. ¿Con quién? Con mi mamá. Yo también me voy a ir con mi mamá. Es verdad, porque la mamá está haciendo una residencia musical en la Amazonía y se van a ir. Y esos lugares son súper chéveres porque ahí hay los... ¿Hay delfines? No, porque es selva. Ahí hay monos, hay tucanes, pájaros, loros. Pero sí son difíciles de ver. Hay algunos que ya están como tan con la gente y los turistas que solo se acercan. Muchos monos. Ajá. Sí, sí, están en las reservas y ya como conocen tanto que va la gente a visitar esos lugares, que ellos ya se acercan también, uno cuando visita esos sitios. Y si un mono se ha subido a una persona así. Sí, sí, sí, sí se ha subido un mono. Justo con la alegría afuera vimos una foto que un niño tenía un mono en la espalda, ¿verdad? Ajá, y es en la Amazonía era eso. Entonces, ahora que ustedes van a visitar y viajar allá, pueden fijarse en muchas de esas cosas. También qué come la gente allá, porque a veces cada sitio comen como diferente, ¿no? Comen como unos gusanos gorditos. También tienen esa opción que se llama... Chontacuro. Chontacuro, para los que quieran, o los turistas, algunos dicen, ¿quiere probar el chontacuro? Y a veces sí me da ganas y a veces digo, no, muchas gracias, hoy no deseo chontacuro. ¿Y Diego? Dime. ¿Cuál fue el primer país que fuiste, aparte de Ecuador? El primer país que fui, que tuve la oportunidad, que mis padres y mis tíos me lograron enviar, fue a Suiza. Lejísimos. Exactamente. ¿Y fue la primera vez que viajaste en avión? ¿Conoces tú la bandera de Suiza? ¿Qué color es? Mucho frío. ¿Roja? Y tiene una blanca. ¿Cómo una...? Una cruz. Cruz, parece. Y hace mucho frío en Suiza. Sí, lo que pasa es que en Suiza, como en toda Europa, también en muchos países, están más claros las temporadas. ¿Cómo se dice? Las estaciones. Las estaciones, exactamente. Entonces, allá sí hay invierno y verano. Entonces, cuando hay invierno, les cae la nieve. Y hace en Argentina también tiene estaciones. Entonces, allá se les congela... Cuando ustedes viajen a Argentina o a Europa, se les congela los lagos a veces, les cae nieve y tienen que llevar chompas y usar guantes porque hace mucho frío en esos lugares donde hay muchas estaciones. Pero si te pones unos guantes así muy calentitos. Ahí sí, por eso la gente puede vivir ahí, porque ya se ha adaptado a los lugares y... A mí me haría hacer una... Pero yo cuando fui a Suiza, fui en verano. Y hacía tanto calor que la gente decía, nunca había habido un calor tanto como en este año, que fue en el 2010. Y sí, teníamos que andar así pegados en la sombrita. Cuando íbamos en las veredas, íbamos buscando siempre la sombrita para no quemarnos. Y no se podía andar sin zapatos por la calle, porque estaba así como muy caliente. ¿Y a qué edad fuiste a Suiza? Fui cuando cumplí 20 años. La primera vez, los 16 años. Exactamente. Ese fue mi primer viaje internacional, se podría decir. Entonces recuerden, niños, niñas, papás y mamás y todos los que nos estén escuchando y mirando por Facebook, que estamos hablando de los viajes, de las anécdotas, de lo que uno siente, de lo que uno come, de lo que uno hace, de lo quién ha visitado, familiares. Claro. Hace 2 días hicimos un pastel de chocolate con más Nutella de blanca y de negro. ¿En serio? Y nos comimos el pastel. Pero fue en la tanda tuya y la de mamá y la de papá, la mía no. Oigan, ¿y qué motivo? ¿Por qué motivo hicieron eso? ¿Festejaban algo? Yo quería un pastel. Ay, dijeron, entonces vamos a hacer toda la familia pastel. No, mi papi y yo hicimos un pastel. Ah, y le pusieron Nutella. Sí. ¿Cómo les quedó? ¿Riquísimo? Sí, riquísimo. Riquísimo. Esa fue una anécdota de nuestros visitantes que estamos hoy con el Satu, la Sol, la Sofi que siempre nos acompaña, la Pati que está dando vueltas también por ahí con la Alegría que también nos suele acompañar. Yo soy Diego y ustedes están escuchando este programa que se llama El Planeta 593. O El Planeta de los Niños. Exactamente. Y tenemos un temita musical más. Y vamos con un tema musical más. Y ya regresamos, que la Sofi nos tiene que dar la respuesta a la pregunta del día. Vamos a mandar saludos y ya tenemos que despedirnos porque ya nos falta poco tiempo. Esto es El Planeta 593. Que yo juego a la pelota, se me cae a la casa mi vecina. Cuando trato de que me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Este cabro de porquería maldadoso me tiene el patio lleno de pelotas. Tiene a Sergio completamente nervioso. De un pelotazo por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. Mira, niño, ya me has hecho mucho daño. Me rompiste las ventanas y un florero. Yo no puedo soportar eso a mis años. El pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido. Lo despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones. Por favor, por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Vamos, vamos, vamos a jugar, don Sergio. Cuidado, cuidado, no se vaya a caer, ¿eh? Más despacio, más despacio. Inhale, exhale, inhale. Eso, está respirando de nuevo. Tire la pelota, tire la pelota, tírela. La idea es que la chutee, güey. Don Sergio, no se vaya. Por favor, no se vaya. Por favor. Por favor, devuélvame a don Sergio. Es un gran jugador. Un gran superamor. Verde soy y verde siempre seré. No me toques que te picaré. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Y como ya estamos al final de nuestro bloque, el último, ya se acaba nuestro programa. Ya estamos una hora aquí, imagínense sentados. Ni parece, ¿no? A veces se va el tiempo. Entonces, Sofía, repítenos una vez la pregunta del día y dinos la... A ver, cada uno va a decir y después tú nos dices la respuesta. ¿Cuál era la pregunta? Verde soy y verde siempre seré. Siempre es verde. No me toques que te picaré. Si tocas, te pica. A ver, vamos desde allá. Joven. Un pimiento verde. Ya. Yo Diego. Verde siempre es verde. Y si le tocas, te pica. ¿El cactus? ¿Y usted? Una cobra. Perdón, una serpiente verde que tiene veneno. ¿Y usted? Serpiente verde. Y la Sofía sabe la respuesta porque ella nos trajo la pregunta. Y la respuesta es... la ortiga. ¡Bravísimo! ¿Por qué es la ortiga, Sofía? Cuéntenos. Porque es verde y si le topas te pica. Y tiene unas bolitas, cuando está madura te pica. ¿Y de qué color son las bolitas? Son verdes. Todo es verde. Todo es verde. Entonces siempre va a ser verde por fuera y por dentro. La ortiga. Muchísimas gracias, Sofía, por traernos esa pregunta del día. Usted empezamos sus saludos para despedirnos del programa. A ver, yo les mando saludos a mis tíos y a mis primos que vinieron de Suiza, justamente. Ya. Y a la alegría que está corriendo por aquí. Ya. Yo les mando saludos a mis abuelos, a mis tíos y a mi tío preferido, y que es Mateo. ¿Qué está viviendo aquí, Quito? No, vive en Guayaquil. Ah, güey. Y a mis abuelos de Guayaquil. Ya, y ahora le prestamos los audífonos a Sol y le pedimos que por favor nos mande los saludos también que quiere usted. ¿A quién quiere mandar los saludos? Yo quiero a mi tío Mateo como mi hermano. Y quiero a toda mi abuela Lorena, mi abuelo Manuel, mi tía Shaki. ¿Alguien más? Y Alison. Toda la familia. Y mi abuelo Manuel. Ya. Y mis abuelos, todos mis los amigos. Los abuelos y toda la familia de Argentina también que estábamos de los viajes. Ajá, y a toda la familia que sea nuestra. Y a toda la familia que tenga que ver con y que sea familia del Sato y la Sol. Yo le mando un saludo también a toda mi familia, a todas las personas que estén en cualquier parte del mundo que tengan algo que ver con mi familia o con mi les mando saludos. Que les estoy escuchando. Sí, por eso te prestamos los audífonos. Y también le mando un saludo a la Pina, al Guasi y a la Sani, que son los perros que están en la casa. Di los nombres de todos los pollos y gallos. Los pollos y gallos que hay en mi casa. Están escuchando El Planeta 593, que como decía Satú también es... El Planeta de los Niños. El Planeta de los Niños y las Niñas. Estamos todos los domingos... a la 1:00 p.m, nos despedimos, muchas gracias, no se olviden de escucharnos, este es el programa, El Planeta 593. ¡Chao! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.